Bueno, y enseguida seguimos ya con el noticiario de Zona Cultura y damos la bienvenida a nuestro primer invitado. Vamos a hablar sobre la exposición Aventura Galápagos, que se toma el Museo Interactivo de Ciencia. Y esta mañana nos acompaña su coordinador, Luis Alberto Mendoza, a quien le decimos bienvenido a Zona Cultura. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar sobre esta muestra que ya van a arrancar este 14 de septiembre, este fin de semana. Hay mucha expectativa sobre el trabajo que ustedes ya han realizado. Estarán con esta propuesta hasta abril del 2020 y nos intriga, nos da mucha curiosidad sobre cómo arrancaron con este tema. ¿Cómo es que llegó a hacer Aventura Galápagos ahí en el Museo Interactivo de Ciencia? Muy bien, pues les cuento. Aventura Galápagos es una iniciativa que ya se viene trabajando ya desde hace varios meses en el Museo Interactivo de Ciencia y que se da a raíz de un convenio al que llegamos con la Embajada Británica. La Embajada Británica nos presta, ¿no?, 10 dispositivos de realidad virtual que con una producción y un video muy interesante realizado por la Atlantic Productions, una gran productora del Reino Unido, y que nos invita a conocer las islas de una manera inmersiva, profunda e intensa. Entonces, más allá del dispositivo educativo, que es de por sí muy innovador e interesante, con el equipo del Museo Interactivo de Ciencia hemos preparado toda una exposición que acompaña y, digamos, que pone en contexto estos dispositivos. Este acercamiento con la Embajada Británica, ¿ustedes lo venían buscando? ¿Fueron ellos quienes se acercaron? Digamos que fue de lado y lado, pero fue la embajada quien realmente nos propuso, digamos, prestarnos estos dispositivos, que ya estuvieron funcionando, ya estuvieron digamos, dando sus primeras vueltas en Galápagos. Estuvieron los últimos 2 o 3 meses estuvieron allá, y ahora vienen a quedarse más de 9 meses en el museo, ¿no? Entonces es un recorrido muy muy intenso, ¿no?, que busca generar una reflexión sobre cómo ha sido la interacción entre las sociedades, ¿no?, y los seres humanos con las islas, ¿no?, los profundos y serios impactos que ha tenido nuestra actividad sobre la biodiversidad de las islas, un ecosistema, como ustedes saben, muy delicado, ¿no?, muy frágil, ¿no?, y muy tan frágil como complejo, ¿no? Eso estaba revisando. Ustedes presentarán entonces aquí el contexto histórico, social, ecológico que ha tenido las Islas Galápagos. En el lado histórico hablamos desde los primeros asentamientos humanos que tenía la isla. Bueno, se especula que la isla realmente no tuvo asentamientos humanos hasta ya entrado el siglo XVIII, ¿no? O sea, se usó mucho, digamos, cuando en el siglo XVI llega Berlanga, ¿no?, que llega por casualidad, ¿no? Tú sabes, en el siglo XVI también las formas de navegación eran bastante erráticas, ¿no?, y más la navegación abierta, ¿no? Entonces Berlanga venía viajando desde Panamá hacia Lima para mediar en las disputas entre Almagro y Pizarro, y pues por los tiempos fue que llega un poco de casualidad a las Galápagos, ¿no? Y un poco lo que él nota la primera vez es la dificultad de conseguir agua principalmente, ¿no? Pero también eso ya abre y fija, digamos, en el imaginario de los navegantes, ¿no?, del Pacífico, que las islas encantadas, como se les decía, ¿no?, justamente porque era muy difícil localizarlas, que, ¿no?, aparecían a veces y a veces no. Exactamente, ¿no?, por la neblina y otras circunstancias, pues era difícil llegar, ¿no? Entonces, digamos que ahí es el primer contacto, pero tardaría mucho tiempo todavía en que fuera una. ¿Y ustedes en la muestra, ¿no?, hablan un poco de este primer contacto? Sí, hablamos un poco, tenemos ahí una pequeña línea de tiempo donde hablamos de esos primeros contactos, ¿no? Que primero, bueno, pues desde, dicen que Inca Yupanqui, ¿no?, uh-huh, llegó a las Galápagos, ¿no? Hay algunas crónicas, pero eso es muy difícil de comprobar. Digamos, es un dato histórico que es más un dato curioso que un dato comprobable, ¿no? Pero digamos que son las primeras referencias que podemos encontrar a las islas, y de ahí después de durante el siglo XVI, XVII y XVIII, ¿no?, pues la presencia principalmente de piratas, ¿no? Se usó mucho como guarida de piratas, ¿no?, lo cual ya empezó a tener un impacto fuerte en los ecosistemas de las islas. O sea, es la primera vez que se introducen chivos, por ejemplo, ¿no?, con los piratas. Con los piratas, ¿no?, que fueron varios, ¿no?, desde Dampierre, ¿no?, y algunos otros célebres corsarios, ¿no? Sabemos que un poco en esta brega por la hegemonía mundial que tenían el Imperio Británico y el Imperio Español en ese momento, ¿no?, durante la colonia, La piratería fue apoyada por el gobierno inglés, ¿no? Un poco para debilitar el poderío español que tenía, la hegemonía que tenían sobre el continente americano. Y ustedes, ¿no?, en esta línea de tiempo, ya hablamos desde dónde van, desde dónde parten y hasta dónde van. ¿Lo más actual? Sí, llegamos hasta la actualidad, ¿no? Digamos, esta pequeña línea de tiempo, ¿no?, que es solo uno de los dispositivos, llega hasta nuestros días, hasta las declaratorias ya de la Reserva Marina, primero del Parque Nacional, bueno, después de la Reserva Marina, la declaratoria como Patrimonio Mundial, que digamos son el culmen ya de los esfuerzos de conservación, que evidentemente son muy importantes y siguen siendo urgentes, ¿no? ¿Esta exposición está compuesta por estos 10 dispositivos que tú nos señalas o también hay otras cosas? No, es todo un recorrido, ¿no? Entonces entraremos a la exposición, ¿no? Y el joven Charles Darwin, ¿no?, que solo tenía 22 años cuando visitó. ¿Tienen una guía? Es una exposición, es una sala completa que hemos montado, ¿no?, que te prepara, digamos, para llegar a la experiencia de realidad virtual. Entonces empezamos conociendo un poco cuál era el contexto de Inglaterra, ¿no?, al momento de partir, porque yo creo que es muy importante entender que hay muchas cosas contextuales, ¿no?, de los cambios que tuvo la cultura europea, principalmente durante el siglo XVII y XVIII, que posibilitaron después que Darwin hiciera una empresa de este tipo, ¿no? Estamos hablando de lo que significó el siglo de las luces, ¿no? El cambio, el ascenso del racionalismo y del pensamiento científico, el desarrollo de los instrumentos de navegación, ¿no?, que hicieron mucho más certera la navegación en aguas abiertas, ¿no? Un poco el porqué de la curiosidad de Charles Darwin. Exactamente, ¿por qué exactamente, que hay que entenderlo así, ¿no? Él pertenecía a una familia burguesa, digamos, acomodada, y ya su padre y su abuelo habían sido médicos, entonces, digamos, ya venía de un contexto ilustrado en el que las ideas ilustradas y liberales habían calado profundo. Además, venimos saliendo, él nace en 1809, ¿no? Darwin nace en 1809, entonces también hay que entender que el mundo está en una franca transformación que posibilita después que a sus 22 años haga una expedición de este tipo. Y después pasamos de ese primer parte de contexto, ¿no?, un poco a entender cuál fue el viaje del Beagle, ¿no? Darwin, ¿no?, que está por acá en 35, pues hace una travesía de 5 años en el Beagle. Y pues si bien nosotros pensamos mucho que las Galápagos tuvo una especie de epifanía, pues lo cierto es que hay que pensar y entender, ¿no?, su visita a Galápagos como parte de un recorrido en el que observó, ¿no?, y como parte de un ejercicio de aplicación del método de observación y análisis científico, ¿no? Entonces nos interesa también, tenemos este mapa en donde conocemos otros puntos que fueron significativos para, digamos, para que imaginaria y empezar a idear la teoría, de la evolución, ¿no? Después pasamos a esta línea de tiempo, después contamos también un poco la historia geológica de las Islas Galápagos, ¿no? Porque hay que entender, ¿no?, cómo se formaron las islas, porque también eso hace muy particular el fenómeno evolutivo en esta parte del Ecuador, ¿no? Bueno, ustedes tienen aquí para explicar las Islas Galápagos desde distintos puntos de vista, ¿no? Ya lo mencionábamos, el histórico, el sociocultural de Charles Darwin, lo ecológico, no sé, también la parte geográfica, también cómo nacen esto. ¿Quiénes nomás trabajaron aquí? ¿Se benefician ustedes de algo claro, que les da la Embajada Británica y a la par ustedes ponen algo, imagino? Claro, evidentemente, digo, todo el desarrollo de guiones y toda la museografía es desarrollada con el equipo del MIC, ¿no? Pero sin duda también hay que decirlo, hemos contado con el apoyo y la colaboración de la PUCE, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con apoyo de la Fundación Charles Darwin, el concejal Juan Manuel Carrión, que nos puso en contacto con varios ilustradores científicos que también nos han prestado sus imágenes para construir esto. Entonces, digamos, se acabó siendo una minga, evidentemente, ¿no?, para poder conseguir todos los recursos, ¿no?, y poder montar una exposición que fuera interesante, accesible para diversos públicos, ¿no?, porque estamos pensando, tenemos dispositivos y narraciones que son muy pensadas en acercar a conceptos que de repente pueden ser muy abstractos, ¿no?, para los niños, ¿no?, como selección natural, ¿no?, adaptación al medio, ¿no?, el propio concepto de evolución. Entonces construimos algunos juegos y algunas propuestas también para que toda la familia pueda involucrarse y pensar y reflexionar sobre los impactos de esta teoría que sigue calando hondo sobre nuestra forma de pensar y ver el mundo, ¿no? Bueno, sin duda fue uno de los grandes paradigmas del siglo XIX, claro. Ahora cuando las personas, el público va a este tipo de exposición, ¿cómo ¿cómo puede sumergirse en la realidad virtual con estos dispositivos? ¿Qué es lo que se ve de a poco ahí? Ah, bueno, pues es, uno se pone las gafas de realidad virtual, ¿no? Con sus respectivos audífonos y pues realmente hace un recorrido por las islas, un recorrido por encima de un volcán, y como es un dispositivo de realidad virtual, el video está en 360, entonces uno va volteando, ¿no? Y se va a, y va viendo, va viendo a donde uno voltea, ¿no? Entonces ya la experiencia se vuelve como si uno estuviera metiéndose al mar de Galápagos y de repente está rodeado por por rayas gigantes, ¿no? Entonces, realmente intenso, ¿no? Es muy inmersivo, ¿no? Y, digamos, un poco lo que te hace es como vivir de forma muy intensa y poderte maravillar de esto, ¿no? Que un poco nosotros decimos, bueno, sí, sí está bien maravillarse con eso, pero también es muy importante generar esta reflexión. Yo creo que los museos, y particularmente el Museo Interactivo de Ciencia, tiene el compromiso, ¿no?, de sumarse a esta necesidad urgente y global que tenemos, pues, de cambiar nuestros hábitos de consumo y entender cómo lo que empieza y lo que ensuciamos en el Machángara, ¿no?, que tenemos ahí a un lado del museo, ¿no?, eso va a acabar en el río Esmeraldas, y del río Esmeraldas va a acabar en la corriente de Humboldt, y esa misma basura va a acabar en las Galápagos. Entonces creo que también es muy importante poner en esto en reflexión, ¿no?, poner al pendiente, y también mostrar las diferentes, digamos, proyectos e iniciativas de conservación que instituciones como la Fundación Charles Darwin están llevando adelante. Entonces también presentamos en alguna otra parte de la exposición algunas de las iniciativas que se están haciendo desde los proyectos e iniciativas de conservación en las islas. Amigos, yo les quiero recordar, estamos aquí en nuestra cabina junto a Luis Alberto Mendoza. Él es el coordinador del Museo Interactivo de Ciencia, un espacio ubicado en el centro sur, por ahí nomás, por Chimba Calle, de nuestra ciudad. Estamos hablando sobre la exposición Aventura Galápagos. Esto ya arrancará desde este 14 de septiembre. Hay una propuesta completamente diferente, innovadora, para conocer estas encantadas islas de Galápagos. Vamos sobre ese tema, ¿no? Lo que tú nos señalabas. Vamos a conocer, maravillarnos, pero también a tomar en cuenta, hacer conciencia sobre los riesgos que afronta este delicado ambiente de las encantadas Islas Galápagos. A pesar de que es una isla, la naturaleza, el ecosistema, todo es un sistema bastante integral. ¿Cuáles son esos riesgos que afronta actualmente este encantado lugar? Uy, bueno, de riesgos, como te comentaba, ha tenido desde el principio, ¿no? Ahí tenemos uno de los dispositivos que le nombramos todavía de forma un poco misteriosa, la Galería de los Horrores, ¿no? En la muestra misma, ya, ¿no? Donde nos invita a pensar, ¿no?, de la explotación brutal que se hizo de las islas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cacería, ¿no?, y el consumo de tortugas, ¿no? Se comía fritada de tortuga en las islas en su momento, ¿no? Pero más allá de eso, los buques, ¿no? Por ejemplo, en mucho tiempo vinieron los buques balleneros, ¿no? Primero ingleses y después estadounidenses, que estaban buscando chalotes en las islas en las aguas del Pacífico, y llegaban a abastecerse, ¿no? Y de repente subían miles de tortugas a los barcos, ¿no? Porque una forma las tortugas podían sobrevivir mucho tiempo sin agua y sin comida, y se conservaba fresca la carne, ¿no? Entonces los llevaban para sus bodegas para aguantar las travesías marinas. Y bueno, esa era la explotación directa. Evidentemente, después ya de un poco la regulación y las acciones de protección, pues esos riesgos directos se mitigaron, pero entonces tenemos la colonización propiamente de las islas, ¿no? Que es poco posterior a la independencia del Ecuador, ¿no? José Joaquín de Olmedo es quien la reclama, ¿no? Durante el florianismo, durante la presidencia de Juan José Flores. Entonces es interesante, ¿no? Los primeros emprendimientos para habitarlas, ¿no?, ya tienen un impacto fuerte, ¿no? El consumo y la explotación, pues no sabemos que no son las tierras más propicias para el cultivo, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo ya tenemos las primeras haciendas, la Hacienda del Progreso en su momento. Y la presencia humana ya en sí acabó con muchos de los recursos, ¿no? Hubo mucha cacería de focas, mucha cacería de tortugas. Y todo eso ustedes están ahí documentados. Nosotros documentamos y exponemos todas esas barbaridades que hemos hecho con estas preciosas islas, ¿no? Y bueno, y ahora tenemos, por ejemplo, tenemos riesgos mucho por la caza, ¿no? Por la pesca, ¿no? Principalmente la ¿caza o...? No, caza ya, no pero la pesca sí, ¿no? La pesca, que si bien la reserva marina pues tiene un perímetro considerable, en los alrededores de las islas se sigue practicando la pesca industrial, ¿no? grandes buques, ¿no? Nos recordaremos hace no mucho tiempo que barcos chinos fueron atrapados ahí en las inmediaciones de la reserva. ¿Y eso y también bueno, tienen ahí presentes con videos? Sí, claro, por supuesto, se menciona y se muestra un poco cómo ha sido este impacto. Las especies introducidas, especies invasoras, ¿no? Tenemos caracoles, ¿no? Muchos parásitos que han empezado a pegar, las mismas especies domésticas, ¿no? Que tienen un impacto. Tenemos la presencia de mora, por ejemplo, la mora es un problema. ¿Y el café? Supe que también tienen café. El café da también. ¿Problemas? ¿No? El café es menos invasivo, ¿no? Porque es más difícil que sin cuidado humano se esparza, pero también es una especie invasora, ¿no? ¿Y ahora qué hacer desde acá? La gente que va a ir a la exposición, ¿En qué podría aportar o cómo podría ayudar en algo ahí? Claro, o sea, yo creo que justamente hay que hacer conciencia de que el planeta entero es un sistema vivo, ¿no? Y que nuestras formas y nuestros hábitos cotidianos de consumo, nuestra forma de consumir agua, nuestro uso del plástico, ¿no? Muchas con nuestras formas, con nuestras ansias de consumo de repente, ¿no? Nuestra propia mentalidad e ideología tienen un impacto a nivel global, ¿no? Y esto te impacta evidentemente en las Islas Galápagos. Entonces creo que la cuestión es reflexionar que uno no se necesita ir a Galápagos para apoyar la conservación de Galápagos, sino que es justamente modificando y reflexionando sobre los propios hábitos cotidianos que uno tiene, donde se puede generar, empezar a tener un impacto indirecto, digamos, pero necesario también para conservar las islas. Y bien, se dice que no se puede querer lo que no se conoce. Si usted no ha tenido la oportunidad de ir por Galápagos, esta es un buen momento para que pueda conocer este lugar y de esta forma apreciar y cuidar este hermoso lugar, haciendo diferentes actividades de preservación desde el Ecuador territorial. No se olvide, ustedes estarán inaugurando esta muestra este 14 de septiembre. Usted tiene que asistir. ¿Y hasta a qué horas inauguran? Vamos a inaugurar el día sábado 14 a las 11 de la mañana y de ahí estaremos permanentemente con nuestros horarios habituales accediendo a esta exposición. Le recomendamos al público comunicarse a los teléfonos del Ministerio a los teléfonos del Museo Interactivo, porque como solo son 10 dispositivos, es importante que para que tengan una experiencia y puedan hacerlo como hacer todo el recorrido, que programen su asistencia, ¿no? Y hagan una reserva. ¿Cuánto tiempo duraría la muestra, sí, tomándose el buen tiempo, ¿no? La visita a la exposición tiene aproximadamente 45 minutos. El video en sí de realidad virtual tiene una duración de entre 6 y 7 minutos. Entonces, el teléfono, por favor, es el 2666-0061. Y ahí pueden hacer una reserva. Porque solo son 10 dispositivos, si nos organizamos mejor, garantizamos que puedan circular y contemplar y apreciar esta exposición. Ahí lo tiene para que usted pueda asistir. Hay una entrada general de $3 los adultos, $2 los estudiantes y $1.50 los niños. La muestra estará hasta abril del 2020. Tú te conoces mejor en la dirección, que nos ayude. Sé que están en Chimbacalle, yo me sé perder un poquito por el sector, pero visualmente sí les tengo ubicados ahí. Es en la calle Sincholagua y Maldonado, para quienes van en trole, hay que bajarse en la estación de Chimbacalle y caminar un par de metros más, es la antigua fábrica, la industrial, ¿no? Entonces ahí los esperamos, es un espacio maravilloso y entonces aprovechan a ver Galápagos, pero también todas las otras salas que tienen. Las otras muestras que tienen, ¿no? Así es. Bueno, queremos agradecer en esta mañana a Luis Alberto Mendoza, él es el coordinador del Museo Interactivo de Ciencia, por hablarnos de esta exposición bastante innovadora, Aventura Galápagos. Allá les esperamos, muchas gracias. Muchas gracias, buen día.